Víctor Cicini, bueno, ¿debutando en Tapaqué o no? ¿Ya habías estado? ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. No, hola. Ya habíamos estado en otra oportunidad, el año pasado, cuando se hizo la sociedad rural, que vinimos también con la firma Danes. Así que bueno, hoy había que darle una mano a Raúl Daró, que es un amigo, que son gente de muchos años, de mucho trabajo. Así que bueno, vinimos acá con una cantidad realmente... Sí, la verdad, ¿eh? Buen encierre. Sorprendente, muy buen encierre, mucha vaca al kilo, y bueno, había una consignación muy grande de vaca preñada por cese de actividades, así que bueno, se juntó una buena cantidad de hacienda y realmente se ha vendido a precios razonables, a precios de mercado. El mercado está muy estabilizado, tanto para la invernada, para los vientres sobre todo, que cuesta mucho vender. Hoy realmente se ha vendido muy bien de acuerdo a la clase y a la categoría de hacienda que había. El vientre lo vendiste con mucha agilidad, cosa que me llamó un poco la atención, ¿no? Porque arrancó bastante rápido. Arrancó rápido y también no es el tipo, quizá es el mercado del vientre que está más ágil y un poco más buscado, porque es una vaca de medio uso o una vaca que no es esa vaca nueva que vale 9.000 pesos, claro. Y hoy cuesta volver a esa vaca, pero sí una vaca de 7.000 pesos, 7.500 pesos, una vaca que todavía la gente la está buscando, una vaca de buen estado, con buen ternero, y especialmente el plazo que tenía, claro. 30, 60, 90, 120, eso ayudó mucho, pero esa categoría de vaca intermedia, esa yo creo que hay mercado para eso. Ahora ya cuando empezamos a vender una vaca vaca atrasada, una vaquillona, y hay que hablar de arriba de 10.000 pesos, ahí un poquito se traba la cosa. Sí, claro, ahí se le pone difícil. El ternero es como que está muy prolija la gente para comprar, 20, 22 pesos ahí, sí. La mayoría cuando hay un poco de plazo, 90 días, se dispara un poquito más. Sí, la hembra sí, parecido, ¿no? Sí. Están todos los remates igual. El mercado está muy estabilizado, Hugo. Vos recorres las ferias y hay mucha oferta. Fíjate que en esta semana, acá alrededor, entre Azul, Tapalqué, Rauche, no sé, en toda esta zona debe tener. El jueves hay 5 o 6 remates acá nomás. Correcto. De no menos de 4.000 terneros por remate. No. Así que más. Hay mucha oferta. La seca también ha ayudado un poco a que la gente esté alivianando un poco el campo, que para mantener la vaca, y bueno, yo creo que eso influye también. Así que además estamos con un mercado muy estabilizado de gordo, de novillo, que cuesta vender a 18, ahora tirando un poquito hacia abajo, ¿no? Ahí tirando un poquito hacia abajo, pero bueno, yo siempre lo que digo, que en estos momentos cuando se estabiliza el mercado es el momento de comprar, porque después, cuando el mes que viene, cuando ya la oferta se achique un poco, yo creo que vamos a volver otra vez a estar con un ternero de 24 o 25 pesos, me parece a mí. Bueno, hay algunos que estudian los mercados y que están hablando de una mejora en el precio de la carne. Yo creo que sí. Dentro de poco nomás. Yo creo que sí. Las cosas me parece a mí que se van a ir acomodando, se van a ir mejorando. Y vos viste cómo es el precio de la hacienda. Pasan un año, pasa un año y medio y está el mercado muy estabilizado. Sí. Y en un momento, ¡pum! Pega el salto. Así que bueno, hay que estar preparado para eso. Bueno, Víctor, te agradezco este comentario. Suerte en los remates y bueno, por ahí nos vemos. Bueno, Hugo, muchas gracias por acompañarnos y nos vamos a ver seguramente en otro remate. No sé si va a estar en la Nación Ganadera o no, por ahí no, a mirar. No, sí, a lo mejor visitando, sí, bueno. Si Dios quiere, que es en Tandil, ¿verdad? No, en Olavarría. Ah, en Olavarría. Mañana se lanza oficialmente la Nación Ganadera por tercer año consecutivo. Y bueno ahí estaremos. Ahí en una de esas, vamos a ir a mirar y acompañar a unos cuantos amigos. ¿Cómo no? Gracias. Chao.